Y cuando estoy contigo faltan las palabras. Y cuando estoy contigo tengo que llorar. Porque el estar contigo para mí es perfecto. Estando en tu presencia olvido mis defectos. Yo no lo puedo negar. No. Y cuando estoy contigo nada me interesa. Estar en tu presencia solo quiero yo. Oh, porque el estar contigo para mí es bonito. Estar en tu presencia para mí una honra. Lo puedo callar, lo tengo que decir, que tu amor por mí me hace diferente, que tu amor por mí llena los espacios de mi ser en ti, que yo aprendí a amar si nueva vez en ti aprendí. Sí que aprendí. Y cuando estoy contigo nada me interesa. Estar en tu presencia solo quiero yo. Oh, oh, oh. Porque el estar contigo para mí es bonito. Estar en tu presencia para mí una honra. Lo puedo callar, lo tengo que decir, que tu amor por mí me hace diferente, que tu amor por mí llena los espacios de mi ser. Aprendí, sí que aprendí a amar. Que tu amor por mí me hace diferente, que tu amor por mí llena los espacios de mi ser en ti. Que yo aprendí a amar si nueva vez en ti aprendí, sí que aprendí a amar. Aprendí amar.